Bueno, la verdad que fue un discurso muy auspicioso. En muchas cosas coincidimos. El temor es que es del signo político que hace 35 años que gobierna La Pampa y La Pampa no despega. Si este es el momento de que nos toca, obviamente como pampeanos, como legislador, vamos a acompañar. Ya te repito, hay muchas medidas que lo del SEMPRE, lo de cubrir los medicamentos, lo de están muy bien. Cuando hablo de tecnología me hace dudar, porque eso ya lo implementó Macri y el presidente actual Fernández lo tiró para atrás, firma digital, simplificación de expedientes, expedientes virtuales. Son medidas que implementó Macri, que estaban haciendo muy bien a la simplificación de trámites y dio marcha atrás. En el tema de seguridad lo mismo. Hoy el presidente Fernández criticó la gestión de Bullrich, donde hubo logros muy, muy marcados, donde hubo una lucha contra el narcotráfico como nunca ha visto en la historia, y hoy vemos que se está dando marcha atrás en temas muy importantes para el país. Y en el tema de educación, que también hizo mucho hincapié y uno no puede estar en desacuerdo, la verdad que los índices son alarmantes. Índice de reticencia muy grande, tuvieron que flexibilizar las reglas para que los alumnos puedan pasar de año. Y eso la verdad que nos tiene muy preocupados a todos los pampeanos. ¿La construcción de 1000 casas sociales para ustedes cómo lo toman? No, eso es muy bueno. Eso, lo del SEMPRE. No, por supuesto. Anunció, hay que verlo. También habló de descentralización, de darle más participación a los intendentes, pero la participación de los intendentes tiene que ir acompañada de la parte económica. Acá hay que hacer una ley muy buena de coparticipación, hay que aumentar la masa comparticipable, porque si no los intendentes no van a poder hacer frente a todas las demandas que tienen. Bien. ¿Crees que un discurso de Cilioto es un discurso más del proyecto Berna? No, yo creo que es un discurso de Cilioto. Creo que ha cambiado la realidad política pampeana. Es un hombre componedor que invitó a participar a toda la oposición. Uno quiere creer en esto, pero bueno, ya te repito, son 35 años del mismo signo político y La Pampa no despega. Entonces, déjame la duda.